Se cumplieron 15 años de la desaparición de Otoño Uriarte en Fernández Oro, Río Negro. El 23 de octubre de 2006, Otoño tenía 16 años y luego de la clase de educación física no llegó a su casa, ubicada en la zona rural. Después de 6 meses en los que aparecieron pistas vinculando su desaparición a prostíbulos en los que explotan a jóvenes captadas por policías rionegrinos, el 26 de abril del 2007, Otoño apareció asesinada en un canal de riego cercano a Cipolletti. Desde entonces, la causa parece un laberinto en el que siempre hay una vuelta más, y la posibilidad de verdad y justicia se ve obstaculizada una vez y otra vez y otra vez. Sí, las sensaciones son demasiadas, el dolor es muy grande. Y la paciencia ya se está, perdóname, se está pudriendo. Ya, esto hace 15 años que venimos peleando por lo mismo, 15 años que pedimos que se esclarezca la situación. Silvio Méndez es tío de Otoño. La familia, los amigos y gran parte de la comunidad creyeron hace 15 años que la investigación por la desaparición de Otoño destaparía una gran olla en la que desde hace tanto tiempo se cocina la trata de personas con fines de explotación sexual, una de las facetas del valle productivo de Río Negro. Las escuchas telefónicas en la primera etapa de la investigación dejaron en evidencia la connivencia entre proxenetas y policías para secuestrar a niñas y jóvenes. Pero la olla sigue tapada, incluso durante mucho tiempo cerrada con llave. El proceso lleva 14 años y no son 14 años de casualidad. Acá nosotros como familiares y amigos, todo lo que nos juntamos siempre, hemos estado reclamando esto porque ha estado frenada la causa durante más de 10 años. Y bueno, ahora a la Corte Suprema autorizar que se retome la causa, nos encontramos con sorpresas bastante malas, bastante raras. Les puedo comentar, muy simple, hubo una caja fuerte donde la doctora García García, esta señora, la expulsan de la causa y desaparece la llave de la caja fuerte. Se descubre ahí adentro la cantidad de información que había, cassette, videos. Este sábado, al cumplirse 15 años de la desaparición de Otoño, hubo marcha en Fernández Oro y también en El Bolsón, el pueblo donde nació y donde vive gran parte de su familia, incluido Roberto, su papá, que después del femicidio dejó el Alto Valle rionegrino. Desde Viedma, Río Negro, informamos para Farco.